na na na na na na na na na na na. Me dice algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Cuando me ve peluche, nuevecito de vitrina. No abuso del poder, siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te bregaste, me sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami. Ya lo que quedaste, tú hiciste, maturaste, maquinando pa' bregarte también con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Confirmado para el Mega Bash. Official debut. Yo al mundo. Que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. ¿Cómo dice? Yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Ready. Chimbala confirmado, J1. Y faltan muchos más, ya sabes. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Have a beautiful weekend. Fin de semana de Halloween, kicking off Halloween, ¿no? Trick or treat, mucho Halloween party este weekend. Alex, happy birthday para Cristian. Está de cumpleaños desde Icy Automobile Detailing de parte de Leslie. Happy birthday, Cristian. Lo que está de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday. Vamos a celebrar mañana, te espero a las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, en vivo desde Nueva York Live. También en la música, puedes ver el live. Live a través de la Mega Nueva York, la Mega en PR, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y después tengo el After Party, Halloween Party conmigo mañana en el Boogie Down Bronx. Salsa con fuego, allá te espero. ¡Uy! Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T.